contaros las sensaciones, contaros lo que se siente al estar allí, más que qué ver, sino qué sentir, qué vivir. A mí la pintura de Van Gogh me gusta mucho y es un sitio que yo sí recomendaría. Twitter es como, para mí, es como si fuese una comida con todos tus amigos. San Francisco creo que en ese sentido es única. Tienes una carta y dices, pues mira, me das un petardo de este, otro de este y otro de este. Hay una muy pequeña hamburguesería allí mismo en Sausalito en la que venden unas hamburguesas increíbles. Coger una hamburguesa de allí, de Sausalito, y comértela en el borde del mar mientras ves todo San Francisco y el puente es una experiencia de verdad muy, muy, muy, muy recomendable. Pero no sabía el motivo, digo, hoy es viernes, digo, vale. Bueno, ahora ya hay ahora la versión española de yo pollo el viernes. Y recomendando, déjate recomendar. Puedes encontrarnos en iTunes por Y Recomendando o visitar el blog irrecomendando.wordpress.com. Pues llegó un tío que se sentó, sacó un maletín y empezó ahí, que recojo un poquito de esto y una pizquita del otro y un poquito, parecía el arguiñano de los porros, tío. Hola, Filip. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Bueno, todo muy bien. Por aquí andamos con una ardilla royendo una avellana gigante. No sé si la puede oír. No, de momento no es perceptible. ¿Dónde compras esas avellanas gigantes? Pues en un supermercado que tenemos por aquí cerca de casa, pero son durillas, porque se las pones por ahí, ellas las cogen, les pegan cuatro vueltas y la abandonan un poco porque están bien duras. ¿Pero se la pelas? No, que va, que va. Estas bestias tienen que roer, como sea. Yo se la he hecho entera, vale, en las jaulas y ellas ya se encargan de partirla, almacenarla. Pero ¿Son avellanas comestibles para los hombres o son son perfectamente comestibles? Lo que pasa es que nosotros no las comemos, se las echamos a ellas que se entretienen mucho más. Ah, claro. Cuando se ponen a comer a las 3 de la mañana es divertidísimo. Qué bonita es la naturaleza. Sí, me imagino. Y eso es lo que comen y punto, no comen otra cosa. Todo lo que moleste, todo lo que haga ruido, o sea, avellana, almendras, cacahuetes, todo, o sea, prácticamente todo. Después fruta, toda la que quieras echarle, plátanos, manzanas, fresa, el yogur les encanta. No sé, comen un poco. Ostras, de la naranja. Oye, y ahora que caigo, cuando os habéis ido de vacaciones, ¿qué habéis hecho con la ardilla? Tenemos aquí a mi vieja que nos asiste, ella es la que viene y le echa el agua y la vuelve loca durante un rato y nos la ceba. O sea, nosotros le echamos de comer, ellas almacenan y están siempre, o sea, tienen siempre comida y demás, ¿no? Pero cuando está mi vieja, no sé por qué, encontramos al macho gordo como un pequeño Buda que prácticamente no puede moverse. No sé de qué manera le da de comer, que el bicho en vez de almacenar se lo come todo. Entonces está gordo como una pelota. Pero en fin, ahí siguen. Bueno. Llevan ya unos años con nosotros. Muy bien. ¿Y dónde las comprasteis? Pues en una pajarería por aquí cerca. Un día fuimos, nos dio el aire y teníamos ganas de tener algo vivo por casa. Y nos quedamos con un par de ardillas. Ah, original, sí, como mínimo. Hay que sacarla a pasear. Ideales, sí, ideales para un hombre. Y no el soltarlas por la casa, poco, ¿no? Ahora no, ahora en invierno está contraindicado, porque digamos que es por un tema de temperatura, de hibernación, de hormonas y demás, que están un poco menos amigables, por decirlo de alguna manera. Entonces no conviene sacarla fuera porque te pueden dar un viaje. Igual quedarse con un cacho de dedo tuyo y demás. ¡Ostras! Sí, no, muerden, son un poco territoriales y demás. De hecho, las tenemos que tener separadas entre ellas porque si no se atacan por el tema de la comida. ¡Ostras! Pero bueno, cuando llega la primavera, empieza el calorcito, son mucho más amigables. Ya. Vale. Bueno, ¿qué me cuentas? Yo sé que tienes tú por ahí unas pocas de cosas que has estado investigando, unos servicios de vídeo. Sí, tiempo no me falta, ¿no? Ya, por desgracia, por suerte, ahora sé que disfrutas de algo de tiempo, más del que tú quisieras. Sí, sí, pero bueno, hay que aprovecharlo y en ello estoy, lo intento. Pues yo sé que yo sé que uno de ellos es Butler, que me pasaste el programa, me pasaste los datos, intenté hacer algo con él, pero a mí no me terminó aquello de gustar, ni terminé de hacerlo funcionar. Cuéntame. Sí. Bueno, el razonamiento es mío, es sencillo. Tú sabes que he sufrido capados sucesivos por parte de Telefónica. Sí, sí. Capados que nunca han reconocido, pero que yo no tengo ni la más mínima duda, ¿no? Porque los he sufrido y ahí han estado, y ahora parece que no, por lo menos en descargas directas. No sé si en P2P ahí. En P2P he leído alguna... parece que sí, porque alguien parece que conocemos que sí. Tiene bastantes problemas. Sí, sí, sí. Pero entonces eso me ha hecho ver la necesidad ya de interesarme de cerca por los servicios que existen de pago legales, ¿no? Para tener contenidos, tanto de música como de vídeo, ¿no? Entonces, digamos que es un poco la búsqueda que he hecho, a ver lo que había, porque no puede ser que nos prohíban todo y no nos ofrezcan alguna solución moderna, acorde con los tiempos, ¿no? La cosa está muy complicada, es decir, tienes que ir muy lejos a buscar estas soluciones, está la cosa chunga. Sí, sí, sí. De hecho... Tú sabes que en música, bueno, algún día podemos hablar del tema de música. Hablaremos de ello. En música parece que hay algo, hemos adelantado algo, pero en el tema del vídeo esto sigue siendo o pirateo, sí. o no hay nada. O me compro Blu-rays a 30, 40 euros cada uno y por ahí no paso, digamos. Entonces, hay algunas soluciones que yo he investigado y una de ellas, en efecto, es Butler, ¿no? Que es un servicio nuevo, sueco, que pretende ser el Spotify del vídeo. La idea suya es esa, ¿no? Ofrecer un servicio en el que puedas ver películas de forma gratuita, y también una versión premium, pues al estilo, o sea, la comparación más acertada sería Spotify. Entonces me metí ahí. De momento está en beta y funciona solamente a través de invitaciones que dan ellos, que no, o sea, no dan invitaciones a los usuarios. Entonces te tienes que poner en la cola, digamos. Me apunté hace ya bastante tiempo, tardaron bastante en mandarme la invitación, pero al final me la mandaron. Ajá. En teoría es un servicio que solamente funciona en Suecia. De hecho, aunque está en inglés, también está en sueco, pero de hecho el contenido que tienen ahí... son películas en inglés, subtituladas en sueco, todas. Entonces ya de momento ya te limita bastante. De momento hay que desactivar. Pero sí que tenía curiosidad. Hay que desactivar los subtítulos de momento, porque en sueco yo lo poquito que pude ver era complicado. Tienes que ver la cara de Gemma. Sí. Pero bueno, yo tenía curiosidad, ¿no? Por ver un poco cómo lo hacían por dentro y ese servicio, cómo se movían, cómo lo que ofrecían. Ajá. Y, hombre, me ha parecido, la verdad, un poco pobre de momento. Se agradece la iniciativa. Sí. Hombre, ellos en su declaración de intenciones te dicen que, pues eso, que ellos van a ser Spotify y que lo van a extender esto poco a poco a toda Europa, cosa que me parece muy, muy complicada ahora mismo, según los países, porque tenemos la experiencia un poco de la iTunes, que está... sabemos en Estados Unidos con series, con películas de alquiler o para comprar, y que está también en algunos países. En Francia ya hace tiempo que ofrecen series, creo que en Alemania, en Inglaterra, pero por ejemplo aquí no hay nada, y eso no es porque Apple no quiera, sino porque no le dejan, o porque los majors estos que tienen los derechos de difusión no están por la labor, ¿no? Eso está claro. Entonces yo creo que eso les va a costar bastante más. Digamos que la música ha pasado por distintas fases, viene de muy antiguo el tema del pirateo en la música, y digamos que al final han encontrado soluciones como lo de Spotify, pero para el vídeo parece que se resisten todavía, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen que están trabajando en eso, en conseguir los derechos de difusión para otros países, pero bueno, de momento funciona en Suecia, aunque no filtran por IP, es decir, si tú consigues una invitación para el servicio, te metes y te funciona desde aquí en España, sin ningún problema. Entonces, en Boulder hay, o sea, ¿hay película y hay serie o solamente película? Series yo no he visto. Ajá. Yo he visto películas y las que te ofrecí, las que ofrecen en el servicio gratuito, pues la verdad es que son un poco antiguas. Estuve viendo aquella de... bueno, viendo unas escenas de aquella de Sean Connery, del submarino ese, ¿cómo se llamaba esa película? Octubre Rojo, puede ser. Rojo, sí. Eso es. O sea, ya te haces una idea de un poco de la actualidad de las películas, ¿no? Pero series creo recordar que no había. Y sí es verdad que en la versión premium ellos presentaban anunciaban unas películas más recientes, digamos. Sí, ya a lo mejor de mitad de los 90, por ejemplo. Sí, algo así. Bueno, pues ahí acaba la historia, digamos. Esto es lo que es Butler, ¿no? Al que le apetezca un poco estar dentro para probarlo y por si acaso esto lo extienden algún día y, bueno, pues está bien probarlo. Te vas a butler.com, te apuntas en la lista para que te manden invitación y algún día te llegará. Pero bueno, no es nada del otro mundo de momento. Uh-huh. Aparte que tienes que instalarte un cliente, o sea, no lo puedes ver online. Sí. Tienes que estar dentro de un cliente de escritorio que es bastante pesado. Sí, sí, sí. Que además se queda como residente y cada vez que arrancas el Mac va a buscar actualizaciones. Se queda residente. Muy, muy desagradable, muy muy poco Mac y muy muy pesado. De esta parte parte sí puedo hablar yo. Sí, pues cuéntame. Sí puedo hablar. Primero, es pesadísimo de instalar. Segundo, se quedan procesos residentes que después, bueno, tienes que ir a buscarlos para eliminarlos, incluso después de haberlo desinstalado. Cuando trata de abrirlo, a mí no se me abría nunca bien, no me respondía el mando, el remote, no me respondía bien, ni por teclado, se me quedaba pillado como a mitad de pantalla, no me hacía pantalla completa. A mí me desesperó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero te llegó a funcionar, porque llegaste a poder ver algún trozo de película, sí, o algo. Algún cachito, sí, pero lo veía como en una parte de la pantalla. Ajá. O sea, yo no... O sea, en cuanto terminé de aquello, digo, sé que Philip... La verdad es que yo lo instalé antes, justo antes tuve suerte de que sacaran un cliente nuevo que han sacado ahora, que va sobre Air, el Adobe Air este, y creo que a ti te pilló esa versión que yo nunca actualicé. Uh-huh. Porque el Adobe Air en mí produce como urticaria. Y entonces, quizás sea esa la razón, ¿no? Yo no instalé esa versión, instalé la primera que había, que sí me iba bastante bien, aunque sí que es pesadísima. O sea, eso está clarísimo. Así que al final terminé desinstalándolo porque ya saciada ya mi curiosidad por ver lo que era Butler, la verdad es que no me aporta nada, digamos... digamos que no es un sustituto de lo que tenemos hoy en día con las series. Ahora mismo no ofrece nada mejor. Es decir, no ofrece nada mejor de lo que hay. Si quieres ver alguna película vieja, pues bueno, pues sí está bien, siempre está bien. Pero si, no sé, si tienes una conexión medianamente veloz, que tengas 3, 4, 6 megas, yo creo que una película en DVD se baja una calidad, o sea, se baja bastante rápido. Sí, efectivamente. O sea que... en fin, bueno, quizá marque esto el camino. Veremos si se extiende. Uh-huh. O veremos si el futuro está en lo que dicen ahora, que iTunes va a empezar a sacar los capítulos a $1. Eso podría ser interesante, pero siempre estamos hablando de Estados Unidos. Sí, no parece que aquí haya ningún movimiento que vea en este sentido. O sea, el día que veamos aquí contenido de vídeo en iTunes... Pues no sé en qué año estaremos, pero creo que falta muchísimo todavía. Sí. Aquí creo que nadie está por la labor ni de esto ni de lo de los libros, porque parece que con los libros, que es otro tema, pero parece que están repitiendo los errores y los modelos, ¿no? Pero, o sea, digamos que lo de los libros lo de los libros es una cosa nueva, entre comillas, o relativamente nueva, ¿no? Porque cuando se están ahora masificando el tema de lectores digitales, iPads y demás cosas, eso es ahora, en el último año, los últimos 2 años. Pero el cine lleva ya inventado un tiempo. O sea, el tema del streaming de vídeo y demás, eso lleva ya un tiempecillo inventado. Sí, pero es como si quisieran rebañar todo lo rebañable. Es decir, bueno, vamos a ver si nos quedan 5 años de vender DVDs a algún incauto. No, pero y rebañamos eso antes de ofrecer esto online, que evidentemente vamos a ganar menos, pero es que de esta manera, yo, ¿no? Creo que lo que se equivocan es precisamente en eso. Si yo me quiero comprar un DVD, yo voy a comprarme el DVD. A mí me da igual si he visto, no sé, por ejemplo, si yo he visto La Guerra de la Galaxia en el cine, yo me voy a comprar el DVD. Si yo un día me descargo la película y la veo, yo tengo el DVD. O sea, de hecho tengo los DVD y hace poco quería verlo y por no ponerlo y de que diera, o sea, vamos, tener aquí a los DVD por medio y que esto hiciera ruido reproduciendo DVD, me dejaron unas versiones en HD que tenía que se veían mejor que mis DVD y me los vi. Pero yo los DVD los tengo ahí, o sea, como gran friki, tengo mi estantería con mi trilogía. Es decir, no, una cosa no elimina la otra, pero el tema está en que cuando tú quieras ver una película, puedas acceder a ella. Simple y sencillo, y que te cueste relativamente poco alquilar. Sí, pero yo creo que la resistencia de toda esta industria tiene que ver con la rentabilidad, yo creo, sencillamente. Es decir, es un modelo, el moderno, que no les conviene porque van a ganar menos, pienso yo, y entonces se resisten a ello, y mientras puedan, digamos, el lobby que tienen les permita generar leyes que recorten las libertades de los demás, digamos, pues entonces cuanto más mejor, cuanto más dure mejor. Si son 2 años en vez de 1, pues mejor. Digo yo que será ese el razonamiento de ellos, ¿no? Sacar hasta el último duro que se pueda con el modelo que ellos quieren, no el modelo, digamos, moderno que sale de las nuevas tecnologías. Sí, ellos prefieren vender un alquiler de una película, por ejemplo, en Xbox, prefieren vender un alquiler de una película a 3 euros o a 4 euros antes que vender 40 alquileres a 1 euro, sí, o a 50 céntimos. Pero es curioso porque es propio del mercado español en particular, porque yo miro a mi alrededor. Estados Unidos, ahora hablaremos de un servicio que hay ahí que es estupendo, que es Hulu, que funciona de maravilla. Que encima es gratuito, o sea, pero, que o sea, es totalmente gratis. Yo alucino, o sea, incluso ahora digamos que hay un poco de problemas, o sea, o empiezan a tener algunos problemas con el tema de la publicidad. En el momento en que hay publicidad en televisión, la gente salta, cambia de canal, abandona. Sí, sí. Televisión Española se está reposicionando, digamos, en el ranking a fuerza de no tener publicidad. Entonces, si tú lo que vendes es publicidad o tú ofreces un servicio en el que vendes publicidad, tú tienes que, para poder vender esa publicidad, tiene que haber alguien que te vea. Si yo ofrezco un servicio de música, como puede ser Spotify, ofrezco un servicio de vídeo en streaming, el como sea el que se llame, oye, mira, pues yo te dejo que veas esta película que hace 2 años que han estrenado, pero te vas a tener que chupar 3 minutos de anuncio antes de la peli. Pues te los traga y ya está. Sí, sí, ¿por sí. qué? Porque bueno, son 3 minutos. Pones la mesa, te recolocas y tal, y cuando quieras darte cuenta, te has visto tus 3 minutos de publicidad y tienes tu vídeo. Pero ahora en televisión. Sí. O sea, si hay publicidad, yo... No, ahora eso yo creo que han matado, es uno de los factores, porque Internet no tiene la culpa de todo. No. Vamos a ver. O sea, uno de los grandes problemas de ver una serie en televisión es el tema de la publicidad. Eso te lo dice cualquiera. Yo paso de verlo en la tele porque no, y obviamente, objetivamente, no se puede ver una serie hoy en día en la televisión. Ya no hablamos del ritmo al que tú quieres ver una serie, cosa que no te permite la televisión, sino porque es imposible que en 40 minutos de serie te metan cuarto de hora de publicidad. 20 minutos, porque las series duran, son el formato americano, no, bueno, el formato americano que es el normal, o el que yo entiendo como normal, son 40 o 42 minutos. Llegan a completar la hora. Uh-huh. Tienes 20 minutos de publicidad. Después te encuentras con que en Estados Unidos... preparan los cortes de los episodios para aquí va a entrar la publicidad, aquí dejamos como un cliffhanger y entra la publicidad. Lo hacemos cuando nos da la gana, en mitad de una frase y perdemos igual medio minuto y no te enteras de lo que ha pasado. ¿A qué jugamos Emma y yo en casa? Jugamos a que hoy mira, empieza esta película, espérate un momento que voy a ver si me la dejan por aquí unos amigos, me la busco, cae la película y yo la veo antes de, o sea, termino de, o sea, me la descargo y termino de verla antes de que termine en televisión en directo. Porque a mí ya me obligan a hacer eso, porque no me da la gana de tragarme su publicidad y porque obtengo una mayor calidad de imagen con una descarga que claro que, claro son todo ventajas que lo que me por llega tanto, por TDT no la culpa de todo la tiene el pirateo por supuesto. Sino que hay razones poderosísimas que explican el por qué hemos seguido evolucionando desde el modelo anterior al que usamos muchos hoy en día, ¿no? Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin, sans expérience, pour mériter ça. Y ves que hay gente inteligente y hay gente que ha entendido todo esto y te monta un servicio como Hulu en Estados Unidos. Ah. Que no sé si lo has visto por encima o has oído hablar de él o has leído. He babeado por él. Cuando al principio salió y se podía medio ver y empezaron a capar aquello por la IP y demás. Bueno, en principio creo que la iniciativa es de la ABC y de la Fox, creo, que es un poco para luchar pues eso contra el problema del pirateo por un lado, el problema de YouTube por otro, que les hacía, digamos, mucha competencia. Y contra iTunes. Y contra iTunes, por supuestísimo, porque ahí iTunes es muy poderoso, y ofrecer un modelo alternativo sin publicidad, entre comillas. Es decir, la tiene, pero bien puesta. Y la verdad es que lo que han conseguido, que lo he estado estudiando todos estos días y viendo y me he enganchado, es fantástico. Quiero decir que hemos hablado en otras charlas, hemos hablado de Plex, ¿verdad? De las ventajas de Plex. Pues Hulu es un Plex, pero encima con contenidos. Ajá. Y encima gratis. O sea, con esto te lo digo todo. Es fantástico, tienes series, tienes películas, tienes programas de televisión, tienes deporte, todo esto gratis. A cada uno de estos programas te puedes suscribir. Todos estos programas los puedes poner en la cola de visionado, de tal manera que cuando acaba uno, empieza el otro. Ajá. Y lo puedes ver tanto desde la web, directamente, con tu ordenador, o con un cliente que te instalas, que es... Por eso lo comparaba con Plex. Es Plex, pero si me apuras, mejor todavía. Ajá. Porque hay que ver la cantidad de opciones que tiene. Está todo pensado. En Mac, por ejemplo, es un... que, dicho sea de paso, el cliente funciona en Mac. Funciona, o sea, cada plataforma tienes un cliente. En Windows y hasta en Linux, ¿vale? Y es que en Mac está tan integrado con el sistema que te funciona hasta el mando a distancia del Mac. Como lo harías en Plex. Bueno, muchísimo mejor que como lo harías en Plex, ¿no? Porque Plex ha tenido sus problemas con el mando. Sí, sí. Ha tenido bastante hasta el parche, pero bien. Efectivamente. Entonces, es perfecto. Claro, tiene un grave problema. Es lo que tú decías, que ya no se puede ver aquí porque filtran por la IP, por el tema de los derechos de difusión. Y eso es para Estados Unidos. No sé si en Canadá funcionará quizá, porque ahí tienen muchas cosas en común. Pero desde Europa, por ejemplo, no se puede ver porque filtran la IP y en cuanto intentas verlo, pues te dice que no, que estás fuera de Estados Unidos y que no lo puedes ver. Pero sí se puede ver. ahora veremos. La verdad es que he investigado mucho porque lleva mucho tiempo detrás de Hulu, porque me hablaban también de él, Mateo, que está ahí. Ajá. Me hablaba también de Hulu, que yo decía... Tengo que probar esto, ¿no? En las series, generalmente, si la echan un miércoles, pues un jueves o un viernes ya tienen la serie disponible en Hulu. Es decir, no está disponible cuando la van a echar por la tele, porque no son tontos. Digamos que ellos, la primicia de la difusión y de la publicidad está en la televisión. Claro, pero vamos, ellos aprovechan, son listos y aprovechan para venderte la misma publicidad dos veces. Dos veces, efectivamente. Y además, en el caso de Lost, por ejemplo, que es lo que estoy siguiendo un poco, a ver cómo lo saquen, pues yo creo que en 24 horas, al día siguiente, tienes Lost en Hulu, ¿vale? O sea que la verdad es que está muy bien montado, hasta tal punto, está bien montado, que casi todo el contenido, por lo menos en lo que se refiere a las series, que es lo que he estado mirando detenidamente, tiene subtítulos de estos closed captions, de estos que son para gente con discapacidad auditiva. De estos que hay, habrás visto en iTunes, que hay algunas películas que tienen esos subtítulos. Pero la gran ventaja de Hulu es que encima estos subtítulos, cada día más, y ya en un porcentaje bastante importante, vienen en español. Anda. O sea, que yo me meto en Hulu ahora por la página web, me pongo Lost y me pongo los subtítulos estos para gente con discapacidad auditiva y puedo elegir entre inglés y español. Esos son los subtítulos que yo he visto muchas veces y que pregunté algún día por Twitter y me decían que eran eso, que eran para gente con problemas auditivos, sí, y que los ponían directamente disponibles en español. Digo, yo es que lo veía y creo eso que fue con, creo que es con Modern Family. De hecho, efectivamente, ahora en español, es verdad que los, lo ponen subtítulos en español. Pues esos son CC, Closed Captions. Ajá. Que son para eso. Bueno, pues en Hulu los tienes. Ese es el único fallo que le he encontrado a Hulu por ponerle alguna pega. Y es que cuando lo ves desde la web directamente, los subtítulos tienes la opción de cogerlos en inglés o en español. Cuando están, no están para todo el contenido, pero para muchísimo. Por ejemplo, en el caso de Lost, lo puedes ver en inglés subtitulado en español perfectamente. Estamos hablando del español latino, el español sudamericano. Sí, ¿de acuerdo? Sigue siendo castellano, se sigue entendiendo. Pero se sigue entendiendo. En cambio, cuando lo haces por el cliente de escritorio, que ya te digo, es una maravilla, es un Plex mejorado, pues yo en ese cliente le he puesto por defecto que cada vez que ponga algo me ponga los subtítulos estos. Uh-huh. Y ahí, en cambio, no tengo la opción, es algo que no han implementado todavía, no tengo la opción de poner los subtítulos en castellano, sino que me salen en inglés directamente. Ah. Pero vamos, por la web ya te digo que lo puedes hacer perfectamente. O sea que estamos llegando ya a unos niveles de refinamiento del servicio que dices, es que esta gente lo ha pensado todo. O sea, los tiene, o sea, tiene películas, las que quiera, en streaming. Tiene series. La pregunta es, ¿las series, por ejemplo, caducan? ¿Están disponibles todo el tiempo? ¿Tú puedes ver la temporada anterior de Lost? Llevo como 3 semanas, 1 mes usándolo y no podría decirte si llegan a caducar. Lo que yo sí es que sé es que cuando me meto en Lost, me meto en Modern Family, tienen muchos capítulos atrasados. Tú puedes ver, por ejemplo, un capítulo de la quinta. Yo tiendo a pensar que sí, que sé que no está disponible todo siempre. Creo que no. No sabría decirte cuándo lo quitan o cuándo no. Pero bueno, es decir, tienes películas, tienes series, las tienes disponibles con subtítulos, las puedes ver directamente de web, las puedes ver con un cliente de escritorio, sí. Puedes hacer colas de visionado. Te puedes suscribir para no perderte nada. O sea, ¿qué más quieres? Y encima es gratuito. Dios mío. Es decir, te van a colocar un anuncio antes, nunca dentro de un capítulo de una serie, un anuncio que a lo mejor dura 10, 15 segundos. Se acabó. Creo que no se puede mejorar eso. O sea, creo que no se puede pedir más. O sea, el esfuerzo es tan grande lo que han hecho que eso hay que agradecerlo porque realmente para mí es la solución perfecta. Solución que dudo mucho que veamos nunca aquí en España. Trato de compararlo con algo que tengamos aquí en España, pero no me sale nada. No es comparable a nada, no, ni de pago. No. Hombre, hay que reconocer que se ha mejorado aquí. Ahora tenemos el contenido online de algunas series cuando no las puedes ver en la Antena 3 lo hace, la Sexta, lo hace también, la Primera lo hace también. Es de agradecer, ¿no? Sí, sí. Pero las calidades Esto no es eso, Juru. Es algo a lo grande. Sí, sí. Donde un sitio donde lo encuentras todo y además muy bien organizado, donde está todo a tu alcance. Uh-huh. Para que tú te puedas suscribir y lo veas todo de forma automática y además con sus subtítulos y en fin, no sé, me da por... El otro día estaba aquí Sonia y nos dio por ver al José Andrés en que hace, sabes que hace un programa ahí en Estados Unidos. Ah, sí. Y nos dio por ver el programa. O sea, tienes todos los canales clasificados por temática, cocina, viajes. O sea, es tan amplio que realmente el que tenga en su salón un Mac Mini, por ejemplo, de Media Center, o tú que ves el contenido a través del iMac, uh-huh. Realmente teniendo esto, tienes muchísimo. O sea, tienes un Plex con contenido. He leído rebuscando un poco más, he visto por ahí, no sé si en Mac, pero creo que en Windows, que hay gente que ya han ido sacando programas para grabar o para, digamos, capturar lo que sale en Hulu para poder quedártelo. Pero, ¿no? Pero la verdad es que no he tenido ni la necesidad. Yo me preguntaría eso, es decir, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad? Es decir, eso de bajarte una película, lo que siempre hemos dicho, bajarte una película y subtitularla, no es por gusto. O sea, a mí personalmente no me gusta. Lo hago porque es la mejor solución que tenemos hoy en día aquí. Me hace perder un poco de tiempo, pero si me la dieran... Claro. Viendo publicidad. Pero teniendo Hulu, no me quiero, digamos, manchar haciendo esto y llenando discos duros. No. Está ahí. Entonces, perfecto, lo tienes que probar porque realmente es una maravilla. O sea, y eso que ahora yo estoy viendo la necesidad ya de tener un Mac en el salón de Mediacenter, ¿no? Porque eso lo veo aquí en el iMac, en mi despacho, sentado, y no es lo mismo. No es lo mismo. La familia reunida delante del iMac. Qué bonita estampa. Sí. Pero en fin, es fantástico. Así que se puede. Ya te adelanto que se puede. Hay que engañar un poco. Petit malin. Une année où vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Hombre, partiendo de la base de que Hulu lo que hace es un filtrado por IP para ver de dónde te estás conectando. Ajá. Pues hombre, ya se sabe que se puede engañar. Yo lo primero que hice fue con NetShade, que es un programa de estos que te hace como un proxy, te digamos oculta tu IP y te da otra. Y no, nunca llegué a hacerlo funcionar de esa manera. No sé por qué, no sé si es que no supe manejarlo o qué pasó, pero no me detectaba siempre, ¿no? Ajá. Entonces hice, digamos, una búsqueda y encontré un programita que me resistí un poco a instalar. Lo primero porque me pedía el Rosetta para instalarlo, curiosamente, porque el programa está muy actualizado y tiene una versión para Snow Leopard, pero aún así... te pide el Rosetta. Yo desde que me pasé a Snow Leopard es algo que aparté totalmente. Todo lo que requería Rosetta lo no quieres, Rosetta, no quieres Rosetta, aire, no quería para nada. No quieres nada, Philip. No te conformas pero con bueno, nada. Al final volví ya buscando otras soluciones que no veía nada. Pues el programa este que se llama Hotspot Child, me pedía el Rosetta. Dije, venga, vamos a hacer una excepción. Igual merece la pena. Instalé el Rosetta, se instaló el programita y la verdad que es muy sencillito. Uh-huh. Se te instala un icono en la barra de menú superior, un iconito que es como un, la verdad que no sé si es media luna o una C. Uh-huh. Y tienes pocas opciones, 3-4 opciones que son conectarse, desconectarse y las propiedades, ¿no? Entonces le das a conectarte y te abre el navegador. Y él se conecta a un servicio, como si fuera una página web. Y en realidad lo que va a hacer es una especie de proxy sin serlo en realidad. Lo que va a hacer es que se va a conectar a una página web, pero lo que va a hacer es que va a desviar todo el tráfico de que tengas en Internet. Uh-huh. A través de una IP que está en California, en este caso concreto. ¿Vale? Entonces, todas las peticiones que tú hagas en la web de ver una página web o cualquier servicio o lo que sea, pues va a ocultar tu IP, lo va a mandar, digamos, a ese servidor que está ahí en California y que te va a devolver una IP de allí. Entonces, todo lo que hagas, toda tu actividad en la red desde ese momento en que estás conectado a través de ese servicio, pues aparecerá como si estuvieras en California con una IP de California. Entonces, cuando queramos comprar cosas y pagarla en... Por ejemplo, imagínate los usos que le podemos sacar. Estoy apuntándomelo ya. Pues apúntatelo, por ejemplo, ya a bote pronto, un mega upload que aquí cuesta un dinero y en Estados Unidos cuesta otro dinero en dólares. Y cuando te vas por el mega upload, pues detecta tu IP y te manda a la página española o europea. Sí, sí. Pues por ejemplo. Y además si utiliza un proxy de estos que hay por ahí un poco chungo para tratar de engañar a Megaupload, sé de alguien que por Twitter, FuerteMac, que tiene problemas. Efectivamente, que tiene muchos problemas. Pues quizá por ahí venga la solución. Tanto es así que tú sabes que tuve problema. Y aparte del capado aquel de descargas directas, yo sufrí un problema con Telefónica desde hace 2 meses aproximadamente. Vamos a entrar en la conspiranoia, Philip. Sí, sí. Tenía un problema y es que tenía el ¿cómo se llama? El servicio este de filtrado de páginas. CanguroNet. CanguroNet, eso es. Y entonces le metieron al CanguroNet. Bueno, el CanguroNet, la verdad es que es malísimo y aparte es... En fin, está basado en que la navegación se hace a través del puerto 80. Lo que te hace es filtrarte el puerto 80 cuando navegas por Internet. Y es decir, que si tú, la navegación por Internet, lo digo aquí, si alguien se quiere saltar el CanguroNet, lo tiene fácil. Si tu navegación por Internet, en vez de hacerla por el puerto 80, la haces por cualquier otro puerto, pues el CanguroNet ya no actúa, aunque esté activado. ¡Guau! ¿Vale? ¡Qué pedazo de...! Pero le hicieron una... Y todo esto lo cobran, claro, como un servicio perfecto, etcétera, etcétera. Pero le hicieron alguna actualización y cortaron lo que son las transferencias FTP por el puerto 80. Y mira que hablé con ellos, no tiene nada que ver, no sé qué, no sé cuántos, pero sí, yo lo veía, ¿por qué lo veía? Porque me cortaron directamente el MobileMe, o sea, el eDisk, no me funcionaba ya. Tenía que acceder a eDisk, en fin, haciendo ahí una pirueta por FTP, por otro puerto. Bueno, pues resulta que con este programita que te digo del Hotspot Child ese, pues me saltaba el capado ese. Me funcionaba, a pesar de tener el CanguroNet activado, me volvía a funcionar mi disk. O sea que, prueba de que con ese servicio quizá le podamos sacar mucho más de lo que creemos. ¿Y este? No solamente conectarnos a Hulu, sino saltarnos algún capado que hay por ahí que no reconocen y que sí está. Como el del P2P, que yo no lo he sufrido, pero en cuanto lo sufra intentaré hacerlo por ahí a ver si funciona o no. ¿Ese programita es gratuito? ¿Tiene algún coste? Ese programa es gratuito. Te lo bajas. Pondré la dirección. Pondré la dirección en el blog y te lo bajas, te lo instalas, ya te digo, con la condición previa que tienes que tener instalado el Rosetta. Y lo arrancas y se queda ahí residente. Es una cosa muy ligera y, vamos, no he visto que me... restará, digamos, potencia, ¿no?, al Mac. Y entonces tú, por defecto, cuando arrancas tu Mac, aparece el icono en la barra de menú y aparece desconectado. Tú lo conectas cuando lo necesitas, ¿no? Bien, entonces tú lo conectas y a partir de ahí tienes una IP americana y Hulu es tuyo. Y haces lo que quieras con Hulu. Te conectas por web, te bajas el cliente de escritorio, te lo instalas y ves Hulu y es todo tuyo. Tiene una sola pega y es que ese desvío de tráfico que te hace el programita este, pues lógicamente merma tu velocidad, de tu ancho de banda. Porque date cuenta que cada petición que haces tú la manda allí y te vuelve a ti. ¿Vale? Todo eso, yo las pruebas que he hecho, yo tengo reales, aunque tengo 6 megas de Telefónica, pues reales tengo 5. Cuando mejor me ha ido, o sea, teniendo el programa este conectado, ese que me desvía el tráfico, me ha dividido por 2 mi velocidad. Alguna vez me la ha dividido, me ha dejado menos velocidad incluso, ¿vale? Entonces, ahí puede estar un poco la limitación. Y es que cuando todo lo que el contenido que vas a ver en Hulu es contenido en streaming... por cierto, algo que no he dicho antes, y es que en Hulu tienes 3 niveles de calidad: baja, media y alta. ¿Vale? La alta, sin ser alta definición en el sentido estricto, es bastante buena. Entonces, en la alta, alguna vez, al reducirme ese servicio, la velocidad demasiado, ya no a la mitad, sino ir un poco más allá, pues ese streaming se me ha atragantado un poquito. No. Entonces, en ese caso, he pasado a calidad media y ha ido como la seda, ¿no? Entonces, claro, cuanta más velocidad tengas, o no sé, igual eso varía, ¿no? En mi caso ya te digo que en el mejor de los casos me ha dividido la velocidad por 2. Igual tú lo pruebas y resulta que no es tanto, o que es más, no lo sé, ya me dirás. Incluso pausando, por ejemplo, el vídeo, ¿no almacena un buffer ahí para...? incluso en vídeo, o sea, hay un buffer, pero claro, cuando estás viendo algo, una serie en streaming y en alta calidad en Hulu, pues pesa y se atraganta un poco. Bueno, me refiero a lo típico de voy a empezar a verla, pero voy a, yo qué sé, recoger la mesa o voy un momento al baño y mientras tanto... Sí, podrías hacer eso. Sí, podrías hacer eso. De hecho, lo probé un día que me iba mal y pude ver... Sí, lo puedes hacer. Es decir, dejar que cargue y tú no visionarlo en este momento, sí. Vale. Es otra solución. Pero bueno, digamos que habría que probar un poco según el proveedor de acceso a internet, igual eso varía un poco, ¿no? Pero es verdad que al desviar todo ese tráfico de aquí a California y luego que te vuelva, pues todo eso te gasta ancho de banda, ¿no? Y es un poco la limitación que tienes. Otra cosa, curiosamente, y es que cuando tengo esto conectado, el email no me funciona, debe ser una cuestión de puertos o de IPs o de alguna opción de seguridad que tengo en el email. Ajá. Pues no me deja acceder a mi email cuando tengo el hotspot site ese conectado. No sé por qué. Incluso, digamos que es lo de si por ejemplo tú accedes a tu mail desde Gmail, no tienes por qué tener ningún problema. Sí, desde web, ningún problema. Ajá. Me hablo del mail del, o sea, el cliente de escritorio. Vale. No sé. ¿Vale? No me funciona, en fin, lo de menos, porque cuando conecto esto es para ver, digamos, alguna serie y no tengo... Pero digamos que no es un servicio para tenerlo conectado siempre, ¿no? Está claro. De hecho, por eso tienes ahí la opción en la barra de menú y, de hecho, cuando arrancas tu Mac, por defecto está desconectado, pues ahí tú lo conectas cuando lo necesitas. A partir de ahora, se nos tendrán que ocurrir miles de usos para usar este servicio, este programita, ya no solamente con Hulu, que ya es muchísimo por lo que ofrece Hulu, sino para sacarle jugo a compras, a mil cosas, y veremos si para saltarse algún capado, ¿no? Veremos. Las compras por descontado, el tema de Hulu también, y más servicios que terminen de salir igual que Hulu. Y sí. Igualito que aquí en España, ¿eh? O sea, vamos. Ahí tenemos de sí, todo, sí. Felipe. Sí. Pero, en fin, si me lo probé también. Tú sabes que en las... pasa lo mismo que aquí. Decíamos antes que en Antena 3, en La Sexta, tienes en internet el contenido que no hayas podido ver en la tele. Pues ahí las grandes cadenas en su página web también lo tienen. También te funciona con este servicio. Cosa que si no, no lo puedes hacer. No lo puedes ver desde España. Ajá. Pero teniendo Hulu, la verdad es que todo esto pierde interés. Porque está todo lo tienes ahí todo está todo centralizado. Hombre, salvo que veas algún contenido de una cadena que no está incluida en Hulu. Pero es que es tan amplio lo que te ofrecen realmente. Aquí el contenido que ofrecen, que alguna serie, alguna cosita he bajado y demás para verla aquí en casa y demás, la calidad es un poquito mala. Es decir, el formato, seguimos aferrados al formato de 4 tercios, cuando las televisiones que tenemos, las pantallas son de 16 novenos, y la calidad es mala. Es decir, hay cosas que... O sea, el sonido, bueno, más o menos se deja oír, pero la calidad de vídeo, hay rostros que son irreconocibles. Bueno, sí. Pues hombre, ahí la verdad es que la calidad que consigues con Hulu en alta calidad, ya te digo, sin ser, creo que son 480p, no llega ni a 720, pero es bastante buena. Hombre, bien es cierto que ahí las series ya en las cadenas las echan casi todas ya en HD, en 720. Y hombre, quizás sea un poco la diferencia ahí que mantienen todavía a propósito, ¿no? De decir, bueno, tú lo quieres ver en HD, velo en la tele en directo, te meto mis anuncios, y hombre, al que no pueda verlo en directo o tal, pues que lo vea en Hulu de forma gratuita, eso sí, lo verá en 480p en vez de 720, ¿no? Quizás sea un poco el razonamiento de ellos y mantener un poco esa diferencia, porque teniendo ese servicio, la verdad, es que, y estando en Estados Unidos, y ahora ya se puede hacer desde aquí, hombre, pues ya no, ni te planteas. Es decir, el Lost, que ahí lo echan los martes, creo, pues yo, a mí no me cuesta nada esperarme al miércoles para tenerlo en Hulu y verlo con esa de esa forma tan genial, ¿no? De ver las cosas un día más, ¿no? Entonces, bueno, quizá mantengan un poco esa diferencia de definición, ¿no? Para decir, bueno, sí, pero para verlo en HD, verlo en la tele, ¿no? Pero en fin, lo tienes que probar. Dudo mucho que no te vaya a gustar, porque realmente para mí es el modelo. Es decir, si eso lo cobrasen, no, no te diría lo mismo, te diría fantástico, pero es que encima es gratuito, pero, o sea, no podemos pedir si más. Si te dijeran, por ejemplo, mira, $30 mensuales, $1 al día por estar suscrito a esto, con subtítulos, con cliente de escritorio, con versión web, con lo que me quieras. Me parecería fantástico. De hecho, es lo que se hablaba, ¿te acuerdas? Hubo una temporada que se hablaba de que iTunes iba a hacer eso y que iba a costar unos 30 dólares. Pues, pero aquello salió y se perdió y se olvidó por completo. Sí. Pues pero pues ya lo tienes. Pero es que además yo soy partidario del cliente de escritorio porque consigues, digamos, un entorno media center total con un control, o sea, muy bien pensado, con tu mando a distancia del Mac, se nota que lo han pensado y que con tus cuatro botones lo manejas todo. Y con una ¿cómo te diría? Una facilidad tremenda, todo clarito, vuelves al menú, vas a las opciones de configuración, perfecto, o sea, es un Plex mejorado y con contenido, infinito, porque yo que llevo un mes todos los días me conecto para ver algún programa, ya no solamente series, para ver algún late night de esos, y la verdad que es... amplísimo, o sea, no creo que te haga falta otra cosa que eso, realmente está todo, o sea, el deporte, el fútbol americano, la Super Bowl no la vi ni ahí ni en ningún sitio, pero vamos, supongo que estaría ahí. Ajá. Y en fin, o sea que si no lo has hecho todavía, pruébalo. Llegaste a probarlo, ¿no? El Hulu cuando se podía todavía. Era yo pequeño, era en blanco y negro el Hulu cuando yo lo probé, prácticamente. No sé, te digo, hoy me pongo con ello, a ver qué tal. Pero a nosotros en casa lo que sí nos marcará será el tema de los subtítulos. Eso es lo que más nos va a marcar. Pero sí, creo que, por ejemplo... O sea, los subtítulos, ahora mismo los closed captions estos los tienes... Si no en todo, por ejemplo, no he probado si estaban en programas de estos, los típicos shows americanos. Entiendo que no, o creo que no. Pues mira, por ejemplo, estuvimos viendo un reality, que hay que ver qué realities tienen ahí. Vimos un reality de un restaurante, un tío inglés que, en fin, que ayuda a la gente que tiene restaurante. Bueno, ayuda entre comillas, es como un poco el... ¿Cómo se llamaba aquel energúmeno? El del programa ese de aquí, de los cantantes, ¿cómo se llama? El de los cantantes. Sí, joder. Operación Triunfo, ese. Operación Triunfo. Pero Filip, ¿qué cosas ves, Filip? Por favor, que no escuchan no, niños. No lo veo, por eso me cuesta recordarle el nombre. El tío ese que era tan... que insulta a todos. Ah, vale, el Risto este, sí. El Risto ese, bueno, pues hay un reality ahí, que hay que ver qué realities tienen, que es parecido, es un cocinero de alta cocina, un tío inglés... que va ahí a restaurantes porque la gente le pide ayuda para... tiene un restaurante y no funciona bien, entonces el tío va y lo primero que hace es destrozarles la moral diciendo que lo que hacen es una mierda, que el local no vale para nada. Bueno, y la verdad es que merece la pena verlo aunque sea una vez, ¿no? Te partes. O sea, un Risto inglés, ¿no? Sí. Y la verdad es que ese programa concretamente creo recordar que sí lo vimos subtitulado en inglés, eso sí. O sea, hay muchísimo subtitulado. Ajá. En español ya no tanto, pero las grandes series sí están subtituladas en español, ¿eh? Los concretamente, y creo recordar que Modern Family lo vimos y lo vimos con subtítulos en español. Modern Family tiene subtítulos, sí. Entonces pruébalo y a ver si... Me interesa mucho saber si tu conexión responde mejor que la mía, y supongo que sí. Ajá. Y si te reduce menos la velocidad. Probaré. Por ejemplo. Yo creo que por el tema, por ejemplo, de los deportes, porque si hay algún partido de la NBA y tal, pues alguna cosita podemos ver de vez en cuando. El tema de los reality seguramente le guste mucho a Gemma, más que a mí. Y el tema de los documentos. Pues apúntate ese del que no sabría decirte el nombre ahora mismo, pero lo buscaré, te lo diré. Cuando vean cocinero con cara de energúmeno, aprieto el botón. Eso. Y los documentales, sobre todo los documentales. Y los documentales, y luego si buscas canales por temática, pues te pierdes. Ajá. Realmente. O sea, hay tantísimo, hay cosas de viajes fantásticas. Es para echarle horas. Pues nada. Ya me dirás lo que descubres si esto y le lo gusta que a Gemma, merece la pena. Si esto le gusta a Gemma, ya tengo yo excusa para contratar una banda todavía más ancha de la que tengo. Cariño, vamos a ver la televisión, que no veas con esto. Bueno, pues lo pruebas y me cuentas. Vale. Porque si descubres algún programa de estos que no haya que perderse, me interesa. Y sobre todo, apúntate cualquier uso que le saques al Hotspot Child de este, para que le saquemos más jugo todavía, pues bienvenido. O sea, si... No sé, para comprar, para... Algo se me ha escapado a mí que se pueda hacer con esto y que lo podremos aprovechar todavía más. Me temo que haremos honor a nuestra fama y será para gastar dinero. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.